Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Nos estás escuchando en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y también en directo a través de Internet en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y paso a recordarte ahora nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas y también los puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast en el archivo de Internet. Hoy vamos a tener, como cada martes, una selección musical que pretende ser inusual, ecléctica e inesperada, y también sorprendente, con un poco de suerte. Vamos a empezar con un tema sin título del proyecto Guna X. Este era uno de los temas del disco Guna X, Plays de Philly Korda, y ahora nos va a explicar un poco cuáles son los orígenes de esta música nuestra colaboradora Ana Barbudo. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayuse? Cuéntanos un poco cómo conociste a Guna X. Pues a ver, estás en diciembre, a finales de diciembre, hice un viaje con unos amigos a Galicia. Había un festival de autoaudición en el Liceo Mutante de Pontevedra. Se llamaba Grapa Grapa, ¿no? Es el primeras jornadas de autoedición mutante, y es de fanzines y cultura underground, do it yourself, etcétera. Y bueno, pues allí dentro de... hubo un concierto de Atomizador, que bueno, pondremos luego después un tema de él, y se vendía material de algunos artistas, entre ellos estaba una X, que era con este... tenía un casete, que era Filicorda, que el título viene pues por estar... el sonido que escuchamos es de medios analógicos y es un Filicorda, un Philips Filicorda AG7500, que es un órgano de los años 60. Y bueno, es cierto que dentro de la música que he estado escuchando en su Bandcamp, este casete es algo más especial, bueno, ya simplemente por el uso de algo tan concreto como este órgano. Y él aparece en su página web también, que eso es interesante, va a tener ahora gira por Bruselas, creo que tiene también fecha en Barcelona, aunque en la web no aparece, y bueno, no sé si llegará a pasar por aquí, por Madrid, porque tiene puesto como fechas todavía por confirmar. Y no sé si has tenido, Ayose, la oportunidad de escuchar el disco, bueno, el casete entero, pero bueno, este tema pues es un claro ejemplo. Hay un constante uso de formas estróficas en repetición, ¿no? Me cambié algunos correos con él y bueno, él me dijo que a la hora de componer siempre hay un paralelismo entre lo que ve y entre lo que hace en sus manos, ¿no? Como un gesto mímico. Digamos que, no sé, hay un sincretismo en su música entre performance y sonido. Y bueno, también él luego me habló de intereses por la patafísica, ¿no? Por algo más surrealista, experiencias sensoriales, que bueno, pues eso a lo largo del disco también se aprecia. Incluso el hecho, ¿no?, de haber elegido un órgano tan concreto que nos trae atmósferas un poco, pues, no sé, de escenas cinematográficas, un poco sin forma, pero que relativas al cine de terror, ¿no?, en muchos casos, o son siniestras, inquietantes, y bueno, no sé, parece que nos evoca, o sea, algo que tenemos grabado en nuestro cerebro, ¿no? Como memorias sinestésicas. Y es curioso, bueno, yo analizándolo desde también como estudiante que he sido de Bellas Artes, porque Guna X es estudiante, estudió Bellas Artes y ahora está estudiando lingüística. Todo esto lo pone en su página web, ¿no? Me parece que tiene un modo muy teórico de ver la música. Yo recuerdo una de las primeras frases que anoté en la carrera, que era una frase de Leonardo da Vinci, que dice como que no hay praxis sin teoría y que no hay teoría que sirva sin su práctica correspondiente, ¿no? Me parece que, bueno, él en todo momento en este disco, con eso que él me hablaba del gesto mímico y de la repetición y todas esas estructuras que se repiten continuamente, me parecía que estaba muy presente la gestal, ¿no?, como totalidad globalizante, algo que bueno, pues que está presente tanto en música como en lingüística. Pero bueno, y bueno, hay que decir que tiene un sello este chico, Guna X, Marvelous Tone, que parece que nos estamos encontrando, bueno, ya lo hablé contigo, yo creo que en privado, Ayose, estos problemillas que hay de que la gente no se da muy bien cuenta de que Bandcamp o alguna otro tipo de plataformas lo que pone directamente es la licencia copyright, ¿no?, todos los derechos reservados. Cuando yo lo hablé con Guna X, esto que me parecía un poco asombroso, que tuviese algunos discos, y sobre todo con la filosofía que él me contaba, pues algunos discos los tenían Creative Commons y otros no. Al parecer es que Bandcamp lo pone por defecto. También pasó con otro de los chicos que voy a mostrar luego, con Aborigen, que no se dan cuenta de que lo tienen puesto en copyright cuando su idea primera o su filosofía es tenerlo bajo licencia libre, ¿no? Pero bueno, y si podéis también miraros este Bandcamp que hay de Marvelous Tony, porque hay bastantes grupos, todos un poco extraños, y bueno, son pequeñas muestras del underground portugués más actual. De acuerdo, pues este era el disco Guna X Place de Filicorda. Incluye 24 piezas sin título y numeradas. La que pusimos era la sin título número 0, aunque en realidad es la número 19 del disco, porque están desordenadas. Y seguimos hablando aquí con Ana Barbudo en Intangible 23, en Todo Radio. También este disco se publicó con el sello Afeite al Perro, ¿no? Sí, que es un sello que pertenece a Atomizador, que es, no sé si es el siguiente que vamos a escuchar ahora. Y bueno, sí, ahora hablaremos, porque Atomizador tiene una producción muy extensa en lo musical y también fuera de ello, una persona muy, muy inquieta de la creación. De acuerdo, pues vamos con la pista 6, track 6, del disco Atomizador, Prisma en Llamas. Atomizador tiene algún tema de más de 3 minutos, pero lo normal en él son este tipo de miniaturas, cancioncillas de minuto, minuto y medio o incluso menos. Y en concreto esta era una versión, ¿no, Ana? Sí, es una versión de un grupo punk rock. La canción es Kill from the Heart, muere de corazón, la letra es así bastante agresiva, ¿no? Y del grupo The Dicks, es un grupo que tuvo como una duración de 6 años durante los años 80 y luego volvió a aparecer en los 2006, aunque yo ahí ya no lo tengo nada controlado. Y bueno, quise poner una versión en vez de un tema de él, porque me gustaba mucho. Se ve claramente como aquí el artista, en este caso Atomizador, ha sabido llevar a su terreno la música de otros, ¿no? Con su voz y con el sonido de un ukelele. Y bueno, también porque Atomizador me decía que se siente muy cómodo bajo la etiqueta de punk, ¿no? Aquí toma pues eso como referente a un grupo punk de Dix. Y bueno, respecto a etiquetas, me gustan mucho sus definiciones, creo que bastante irónicas, con esta obsesión por definir todo, ¿no? Él hablaba de pop salvaje, ukelele core y pop radical, ¿no? Aparecen también en su Bandcamp, que lo de pop radical pues es como un homenaje a un grupo punk que se llama Firmeza 10. Y bueno, también decía que tenía como una necesidad de desvincularse del encasillamiento folk al que se veía sometido por tocar un instrumento de madera, ¿no? Sigue con ese humor, pues eso, sobre la obsesión que hay por definir todo. Y este disco, bueno, es de 2012, es el último disco que tiene, está compartido con Prisma en Llamas, que es un grupo de pop con tintes psicodélicos, también de Madrid. La relación entre atomizador y prisma en llamas se debe a una formación anterior, a Ensaladilla Rusa, que compartía con Pablo, que es uno de los integrantes de Prisma en Llamas. Y bueno, además de este disco, Atomizador tiene otros dos más. Uno en solitario, que es de 2011, que se llama Pop Radical, y el tercero, que es el más antiguo, uno de 2010, que es junto con Spirit, que Spirit pues es el nombre que está detrás del que se esconde Mau, que esto nos traslada pues a Cataluña. Mau tiene, ha tocado y toca con formaciones pues como Omega 5, Les Aus, que en Les Aus está Arnau Sala, y Zaidum, que bueno, Zaidum está editado bajo el mítico sello barcelonés Becore, ¿no? Siempre parece que Atomizador tiene también el carácter de, aparte de creer, digo, en los contenidos libres, el colaboracionista. Y dentro de poco además va a sacar un nuevo disco bajo con otra formación, se llama Extinción de los Insectos, lo va a publicar, se va a publicar en distintos sellos, en Target Animal, Chingaste la Confianza, y también bajo el sello que tiene Atomizador, que se llama Aceite al Perro. Y bueno, creo, según me definía, esta nueva formación va a ser, el sonido va a ser speed punk, alienígena, psicodélico y barroco. Sigue con ese humor a la hora de ponerse las etiquetas, ¿no? Igual que pasaba un poco, yo creo, que con lo que hablamos la otra vez de Diego García, que son ya definiciones muy muy locas. Y bueno, no sé, también decir que José, que es el nombre de Atomizador, pues en este grapa-grapa, donde pude conocer a una X, ¿no? Él también tenía allí un fanzine que se llama Az, que es bajo el emblema Haz Dibujos Automáticos. Me resulta que todo este tipo de carácter inquieto se refleja bastante en su personalidad, ¿no? Como decía luego él en una entrevista que le hacen en el fanzine Antipatía, como que todas esas inquietudes se podían traducir en la velocidad de su música, o de su voz y de su ukelele, o bueno, del ukelele core, como él denomina. Y bueno, creo que en cuanto a influencias o inspiraciones, que lo más reseñable de Atomizador podría ser, para mí al menos, Trogrin Grisel, ¿no? En este punto de como paradigma de todo esto que estamos hablando, de discurso do it yourself, la forma de crear obsesiva, al margen de lo establecido, sin importar lo que se opine, como muy muy anárquico. Aunque en realidad no suena su música como la de Thorbjörn Christie, pero sería, sí, más bien una similitud filosófica, digamos, ¿no? Sí, conceptual, sí, hablando de manera así, como un discurso, no relativo a lo musical, desde luego. Muy bien, pues me parece muy interesante todo esto que nos has contado, porque no solo has seleccionado los temas, sino que también te has puesto en contacto con los artistas para podernos contar estas anécdotas y estas informaciones sobre Kuna X y Atomizador. Por cierto, que Atomizador tiene otras versiones, según veo en su página de Bandcamp, de gente como Brian Eno o Daniel Johnston, y nosotros lo habíamos puesto en el programa hace unos meses en nuestra sección El Momento Bizarro, donde encaja bastante bien, pero casi no teníamos más datos de él. Entonces ha sido positivo que tú lo hayas traído de nuevo para despejar todas estas dudas. Y bueno, Ana, tu tercera sugerencia viene de la mano de ese otro artista que has mencionado, Aborigen, ¿no? Sí, Aborigen. Aborigen, que también pues es otro de los artistas que conocí gracias al Festival Grapa Grapa. Él llevaba allí todo lo que tiene, está en formato CDR, y aparte son como pequeñas joyas, que él mismo diseña, pinta, algunas son en serigrafía y bueno, pues yo creo que entre varios amigos nos llevamos casi todo el material que él tenía, y la verdad que ha sido una alegría porque pudo, o sea, toda la música que tuvimos en aquel viaje de niebla azul por las Rías Bajas, pues fue gracias a Aborigen. Así que si quieres lo escuchamos y después comentamos un poco sobre él. De acuerdo, los tres temas que estamos poniendo al principio de esta edición de Intangible 23 tienen en común no solo su carácter experimental, sino también la falta de título al uso, ¿no? Están simplemente numerados, y este es el tema número 11 del disco Verde Rojo de Aborigen. Seguimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Este era el tema número 11 del disco Verde Rojo de Aborigen. Nos lo ha recomendado nuestra colaboradora Ana Barbudo, a la que seguimos teniendo al otro lado del teléfono. Y bueno, Ana, uno se siente flotar, ¿no?, escuchando esta música. Sí, totalmente. O sea, hay que decir que bueno, este disco es un poco una excepción en comparación con otras también producciones que él tiene, en las que usa más, aparece, con tiene más presencia la guitarra española, aunque es cierto que de un modo muy muy ambiental y muy dulce, que creo que es algo pues característico en toda la producción de Aborigen. El Bandcamp lo encontraréis como Aborigen Biocom, porque bueno, él tiene un alias, él es conocido por allí por Galicia como José Biocom, y bueno, ahí se queda, ¿no?, ese residuo del Biocom. También está dentro de esta filosofía, su modo de producir del do it yourself. También en algunos correos que intercambié con él, pues se veía mucho su carácter soñador, más allá de lo sonoro. Decía que bueno, que no tenía ningún interés más que el hecho de crear, y sin tener que depender de industrias de malhechores y bandidos, ¿no? Todo como y bueno, este disco en concreto, Verde y Rojo, a mí me recuerda bastante a la música de Juliana Barwick, sobre todo a un disco que se llama The Magic Place, del sello Asthmatic Kitty. Es un disco del 2011. Ella luego tiene también un segundo grupo que se llama Hombre, sin H, y todo en mayúscula, junto al artista Helado Negro. Y bueno, ambos tienen, me parece a mí, mucha relación con la obra total de Biocom, vamos, de Aborigen Biocom, que a veces le llamo de una. En sus discos siempre aparece Aborigen Biocom y en el Bandcamp. Tiene, aparte de este disco, Verde y Negro, el último que hizo, que me gustaría rescatarlo, yo no lo he querido poner hoy aquí porque, bueno, quería poner música que hubiese encontrado aquella vez en el Festival Grapa Grapa, ¿no?, que era la unión que encontraba entre ellos tres. Pero bueno, el último álbum que tiene Aborigen se llama Despejando Madrid. Os invito a que lo escuchéis en el Bandcamp. Ahí es donde sí podemos escuchar más esa guitarra española y que tiene más relación con este otro disco del grupo Hombre. Y me gusta en ese Bandcamp lo que pone, que dice que esté despejando en Madrid, lo graba en Madrid, en su habitación de la calle Marqués de Monasterio, debajo de la litera que tanto quiso. Y para su grabación ha utilizado una baixona, que él, bueno, me explicó allí en el Bandcamp, pone que es un bajo en afinación abierta con cuerdas de bajo y guitarra. En los correos pues me explicaba que bueno, su interés por experimentar, cuando no se podía reunir con su amigo Eric Ambulancia, ¿no?, todo también muy rodeado de estos apodos y tal, es muy divertido, con el cual tiene otra formación que podéis encontrar en el Bandcamp, se pasaba días experimentando. Entonces esta baixona es como un bajo al que le quitó cuerdas, cambió las de acústica por eléctrica y acabó metiendo una primera de bajo, una tercera de guitarra y dos de quinta de guitarra en afinación abierta, ¿no?, con el ideal este de seguir experimentando musicalmente. Y bueno, de las cosas que he hablado con él, sí se queda en el aire un poco que de los tres proyectos que hemos hablado, el de Biocom parece ser el... y él me decía, ¿no?, que Aborigen, perdón, sale como un proyecto casero y parece que quiere que así quede, con esa producir para los amigos, tocar conciertos en lugares conocidos, sin la presión de crear cuando no hay ganas, ¿no?, que no sea por una obligación mediática o por estar en algún tipo de circuito, etcétera. Y bueno, sobre todo eso, animaros. Quiero también decir que el Bandcamp que tiene, o sea, el Bandcamp no, el blog que tiene Biocom, donde podéis encontrar, además de música, vídeos y la otra producción que tiene con su amigo Eric Ambulancia, que se llama Abominable Futuro, el blog, el nombre se llama No dejaré que salves este mundo. Y bueno, por decir así algún pequeño dato más, es como un poco como atomizador. Ellos vienen de haber escuchado mucha música punk y bueno, lo que se ha quedado ahora más bien en su musicalidad es la ideología, más que lo sonoro, sobre todo en Aborigen, que se ha perdido pues totalmente esas raíces. Muy bien, pues Ana, nos apuntamos Estos nombres, los de Guna X o Guna X, Atomizador y Aborigen, tienen mucha música que ir explorando. De momento ya hemos tenido una muestra con estos temas que nos has traído tú hoy y seguiremos indagando entonces. Vale, de acuerdo, yo sé. Pues muy bien, hasta el próximo mes. Muchas gracias por estar aquí. Hemos estado charlando con nuestra colaboradora Ana Barbudo y ahora vamos con la grabación histórica, primera sección fija de Intangible 23 en la edición de los martes, hoy con Félix Arndt y el tema Marionette. Félix Arndt, el protagonista de nuestra grabación histórica de hoy, vivió entre 1889 y 1918. Se le conoce principalmente por su composición Nola, pero también tiene un repertorio más amplio, por ejemplo, con esta pieza Marionette que acabamos de escuchar. Un par de anécdotas. Arndt estaba emparentado por vía materna con Napoleón III y se dice que ejerció una influencia notable en el ámbito musical sobre George Gershwin cuando éste era joven. Marionette, la grabación histórica en cuestión, fue compuesta en 1914 y Félix Arndt la grabó para el sello Victor en 1917. No tengo del todo confirmado que esa sea la versión que ha sonado en la grabación histórica, pero probablemente así sea. Bueno, pues ahora recuperamos el nuevo trabajo Banda Interina de Víctor Sequí para el archivo sonoro República Ibérica Ruidista. Todo esto hace poco nos lo presentaba en el programa Sergio Sánchez, alias Jazz Noise. El caso es que el álbum Banda Interina, que parte de improvisaciones grupales para después darle el control absoluto a Víctor Sequí, pues se abría con el siguiente tema, como siempre con un uso de loops o fondos musicales repetidos, que son esos que estaban sacados de improvisaciones grupales, y después Víctor Sequí improvisa, en este caso añadiendo la melodía de un bolero más que conocido, seguro que lo vas a reconocer enseguida. Pues ahí estaba este primer tema del disco Banda Enterina de Víctor Sequí, y como has podido comprobar, se introducía por ahí la melodía del bolero Perfidia, compuesto por el mexicano Alberto Domínguez. Esta es una práctica más o menos habitual, la de las citas musicales que encontramos ya en los discos del trío antimanierista y también en este proyecto de Víctor Sequí, integrante del trío. Y en el disco colaboraban otros artistas como David Vázquez o Antonia Funes, siempre con esa presencia y referencias hacia lo que hace el trío antimanierista. Bueno, esta está siendo una edición de Intangible 23, bastante arriesgada en términos musicales. Ahora tenemos un tema de rock psicodélico desaforado con un gran veterano como es Michael Chapman, acompañado de la banda The Woodpiles, y se titula Good Will Cowboys Ride Again. Los cowboys de buena voluntad cabalgan de nuevo. Shit, hold on. Pues, ¿qué podemos decir? Un gran tema, este Good Will Cowboys Ride Again de Michael Chapman junto a la banda The Woodpiles. Lo puedes encontrar en el séptimo volumen de la serie Nat, propiciada por los estudios Black Dirt. El resto de entregas de la serie están disponibles también en el archivo de la música libre. Y ya hoy se nos va echando el tiempo encima, pero no podíamos prescindir de nuestra segunda sección fija, el momento bizarro. Hoy tenemos que pedirle al doctor Phibbs que se apresure un poco. Ya nos ha puesto la sintonía del momento bizarro con su peculiar reinterpretación de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y el momento bizarro es el siguiente: el tema Oops de Evgeny Makarov. Eso es lo que dice uno cuando se equivoca y es también el título de este tema de Evgeny Makarov, nuestro momento bizarro de hoy. Está recogido en el recopilatorio Favorites, favoritos, que puedes encontrar en la página de la label rusa Los Archivos Clínicos. Aparecía ese disco en 2011. Evgeny Makarov es un compositor y guitarrista con bastante experiencia. Nació en 1970 en Rusia y desde entonces se ha ido desplazando por diferentes países para dar a conocer y desarrollar su música. También con un cierto sentido del humor, como hemos comprobado en el momento bizarro. Así que toca ya despedirnos hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter con el perfil @intangible-23. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.